Como un sueño te desvaneces, siento que nadie me necesita, y me suicido como todos los días, como un mendigo recorriendo las calles, como un idiota yo recorro las calles. Dame otra oportunidad, necesito un poco más, dame una oportunidad, necesito un poco más. Estoy colgado. Estoy colgado de ti. Colgado de ti, colgado de ti. Pero es lo que hay. Bueno, pero yo me he dado cuenta de que hablando estás así como más acatarrado, pero luego ya se te quita todo, ¿sabes? Se te quita todo el malestar. Como que me paso al lado oscuro. Es de como la puerta, los sevillanos que hablan en Sevilla, y luego ya se ponen a cantar y se le quita el deje. Es alucinante, pero a ti se te ha quitado el cantando, macho. Por alergia o lo que sea, pues madre. Bueno, la verdad es que empezamos con hard rock absolutamente llenos de fuerza, contundencia y ese buen sabor que nos gusta a la gente que estamos aquí en el programa Generación Suicida. Bueno, antes que nada, como siempre aquí tenemos aquí enfrente de mí a Mr. Oscar de Vega. Mr. Oscar. Pues una vez más, ¿no? Dos horitas de programación que os aconsejaría que no los perdierais. Va a venir grupos, vamos a poner música, vamos a hablar de conciertos, en fin. Como y siempre, empezamos, ¿no? Fuerte, ¿no? Empezamos, sí, con Hard Rock Potente. Hard Rock Potente, una banda llamada Electric Band, que yo creo que además lo hemos hablado muchas veces aquí ya, que, bueno, nos gustan mucho, a mí me gustan mucho, y que el día 25 de marzo, la semana que viene, estarán tocando en la Sala Histeria junto a Reptil y al Pecado. Pero bueno, ya pondremos también otros días a Reptil y al Pecado, pero evidentemente, entre comillas, los cabezas de cartel son Electric Band. Y bueno, yo creo que nos gusta mucho y que tú los has descubierto además, ¿eh? Sí, sí, sí, es una banda de estas. Yo creo que el contrapunto entre el rock duro, hablando de mi perspectiva y tal, es lo que más me gusta son este tipo de bandas de hard rock, ¿no? Donde beben de los 70, beben también de los 80 y que crean, pues lo que no quiero repetirme tanto, ¿no? Que crean un sonido propio con fuerza y tal. Y yo creo que es un heredero directamente del rock and roll, ¿no? Pues eso está ahí. Hemos empezado con Electric Punk. Y bueno, deciros, Generación Suicida, como siempre, que no se nos olvide deciros que emitimos todos los domingos en directo de 12 a 14 horas nuestra siguiente plataforma, no. Ahora mismo, los domingos en Revi Rock Studios, en Revi Radio. Y de los domingos de 12 a 14 horas, luego los lunes a las 8 de la tarde, 8 de la noche, hora española, estamos en Templaria Radio, y que es a la hora de Uruguay son las 15 horas, las 3 de a mediodía, ¿no? 3 de la tarde. Y luego, evidentemente, los jueves estamos a las 18 horas, 6 de la tarde, en Asalto Mata Radio Rock. Con lo cual, yo creo que no hay excusas para que la gente se pierda el programa, Óscar. Nada, además el viernes, solo ya después de que ha sonado, tenéis el podcast, ¿no? El formato podcast. Ahí está. Después lo ponemos más rápidamente el jueves, casi a última hora, después del programa de Asalto Mata Radio Rock. Ya tenéis el podcast para poder escucharlo. Qué bonito, qué bueno, como hemos dicho, Electric Band, Hard Rock, con lo que hemos comenzado. Y tenemos más cositas preparadas, además de entrevistas, van a venir aquí la gente de Kepler, que estarán actuando, si no me equivoco, creo que lo hemos visto el cartel, si no se olvida, el 2 de abril, ¿verdad? Están actuando aquí en Madrid, creo. Sí, además no lo van a decir ellos. Ahora no lo van a decir ellos, ¿eh? Ahora no van a decir ellos. Y luego también una banda que a ti y a mí nos gusta, yo por lo menos lo conozco y tú también los has descubierto, sí, que son Hermana Furia, ¿verdad? Sí, Hermana Furia es una banda que me llegó a mí en plena pandemia, ¿no? Y me parece un proyecto muy interesante, donde me parece que es un grupo que tiene un discurso y que tiene un estilo definido, ¿no? Que ha sabido mezclar muy bien sus elementos, ¿no? Para crear un sonido, ¿no? Una banda que digo yo de estas que son reconocibles, ¿no? Y es muy interesante la entrevista y bueno, yo creo que han tenido mucha actividad durante la pandemia, nos han presentado un montón de singles y de vídeos. Y bueno, pues ahora ya que se ha acabado todo esto, nos han tenido distraídos, ¿no? Uh-huh. Y ahora ya, pues, es hora de empezar las cosas de verdad, ¿no? Ajá. Vamos a seguir con más bandas, pero yo antes, que está sonando de fondo, es algo que vamos a estrenar y que estrenamos hoy. Y es que mientras vamos hablando, vamos a ir poniendo una serie de fondos musicales instrumentales que tú los has traído y bueno, yo quiero que la gente también los conozca y que suene, que sepan lo que suena, qué es lo que suena. Bueno, para utilizar fondos musicales en un programa como este, que es más dinámico, ¿no? He elegido pues una serie de discos, de los primeros discos de una banda que es ya un clásico de del rock de aquí, que son Durango 14. Durango 14 es una banda, bueno, hace poco tocaron en Caracol. Que ha tenido una evolución, ¿sí?, tremenda hacia el soul, sonidos muy densos y tal, pero aquí traigo yo sus primeros discos más surferos, aunque siempre tenían esa, digamos, esa densidad de sonido. Y bueno, pues yo recuerdo que una vez le pregunté a Rulli y le dije, oye tío, me molaría utilizar tus canciones, tu música de fondo en un programa, y me dijo, encantado tío. Pues como lo estás diciendo tú, ya directamente los vamos a utilizar, porque yo creo que además son calidad, y vamos a intentar que suenen todos los temas. Yo tenemos por aquí un disco de como 7-8 temas, o sea que ahí está, y que la gente los disfrute. Bueno, incluso algún día nos los meteremos para que no sean de fondo y que la gente los pueda devorar también, sí, enteros, sí. Pero bueno, son temas rollo surfero que nos viene muy bien, tío, para ambientar el programa. Tienen mucha calidad y yo creo que es una propuesta muy muy buena, ¿no? Y nos va a servir además para presentar ya también a la siguiente banda. Yo he traído Electric Band para abrir. ¿Qué es lo que tú nos traes? Venga, a ver. Pues que yo siempre desempolvando el baúl de los recuerdos. Venga, venga, venga. Es una banda que además yo también la conozco, me gusta mucho y la he descubierto a través de Milana Records Música, Milana Música Records, o Milana, nuestro querido Ariz y Alex Garrote, así que venga. Pues bueno, Eternos ahora mismo están en Milana Records, llevan dos discos, creo, en esta segunda etapa, digamos, porque hubo una etapa que estaban un poco desaparecidos, pero tienen un primer disco que yo creo que vamos a escuchar el tema y después os cuento cómo los conocí, porque es anecdótico. Y bueno, pues he elegido el tema Lily Jean de los Eternos, que curiosamente este disco es en inglés. Pues vamos a meter el tema y ahora seguimos hablando. Mm-hmm. was the prettiest girl in my town. She was Lily of Night, by the dawn she was Jane. She wore a careful money, the look at follow. A life between brothers, no losing her hope. Majestic beauty, hypnotic eyes, and with her soldiers screaming along. Silky skin, wonderful mold, and with her love just dreaming her home. Was drunk and did even worse. On her 16th birthday, she left her hate home. A thousand of the guys paid for her joy. Her empty kisses were all they'd go. Majestic beauty. And with her soul just dreaming alone. Silky skin, wonderful mold, and with her love just dreaming her home. Absolutamente, bueno, la verdad es que a uno le deja un sabor de boca excelente. Lo que estaba sonando, Los Eternos, y ya sabe la gente, Generación Suicida, aquí en Revi Radio, Revi Rock Studios, todos los domingos de 12 a 14 horas en directo. Luego ya sabéis, en Asalto Mata Radio Rock a las 18 horas de la tarde, a las 6 de la tarde, y en Templario Radio a las 8 de la tarde, tarde-noche, el lunes, y en Asalto Mata Radio Rock el jueves. Que, bueno, Oscar... Bueno, tío, está esa la banda que está en Milana Records, tienen un nuevo disco. Fantástico. Bueno, hemos rescatado este primer contacto que yo los conocí pues de casualidad, porque yo tenía un amigo que vivía a caballo entre Coruña y Madrid. Uh-huh. Y en esto que nos juntamos en la fiesta, dice, yo empezaba a escuchar mucho americana ya por esa época, ¿no? Y me dijo, pues hay un disco, hay un grupo por allí, por el que tocan mucho por allí y tal, que yo creo que te van a gustar y tal, igual. Y él me lo trajo directamente. Este disco me lo trajo él de la Coruña, ¿sabes? Bueno, la verdad es que absolutamente una banda que tiene muchos matices, como rock americano, sí, rock sureño, guitarras, melodías, temas más folky, yo creo que también, sí, en determinados country, momentos, country, Johnny Cash, todo, entra toda esa iconografía de, con lo cual, de la música, ¿no? Con lo cual, cuando hablamos de Milana Música, Milana Records, pues yo creo que era la banda ideal para entrar, sí, en este planteamiento que tenía Aritz y Alex al formar este sello que atrae a bandas no solamente como Los Eternos, sino pues otro montón de bandas como Los Clijos, que también nos gustan mucho, sí, que es más rock. Oscar Avendaño también, que está por ahí, también está metido en la música, que hemos hablado mucho esta última época, que ha sido los Alarón de Falls, por ejemplo, también. Hola. Están en en Milana Records. Sí, es verdad, exactamente, es verdad que lo hemos hablado y también. La verdad es que es un sello que está descubriendo, bueno, no descubriendo, sino dando visibilidad a cosas que llevan ya tiempo, porque los Eternos, ¿cuánto tiempo llevan? Pues este disco ya no me quiero calcular, pero claro, tiene un tiempo, porque me acuerdo yo que esto fue hace tiempo. Sí. Pasa que sí que tuvieron una etapa que estuvieron un poquito que en tierra de nadie, y luego ya retomaron con un disco que me llegó además hace tiempo también. Y luego ya yo creo que ya fichan por Milana. Estoy hablando de memoria. Bueno, ¿vale? Antes, la entrevista que les hicimos, hay que decir que antes de Los Eternos tenían una banda con un sonido más punk, que es lo que derivó en Los Eternos. Ya recomendaremos y rescataremos en nuestras redes sociales la entrevista de Los Eternos para que la gente la podáis escuchar y podáis refrescar. Pero bueno, vamos a continuar Generación Suicida y nos vamos con otra banda que esto yo creo que es común tanto a ti como a mí, como es nuestro querido Reverendo. Sí. Vamos a pinchar el tema, si te parece. Sí, vamos a escucharlo, porque este es el nuevo vídeo que han sacado. Sí, y no sé, y a lo mejor que la gente lo esté también descubriendo, que a lo mejor habrá gente que no le conozca a Reverendo. La pandemia, yo les he visto hacer cosas, pero claro, es que ha parado muchas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, están ahí un poquito, pues como todas esas bandas, que no sabes si... Pero vamos, que están en plena forma y están en ello. Pinchamos aquí Generación Suicida, suena el Reverendo y ahora hablamos de lo que vais a escuchar, lo que hayáis escuchado al final, y quiénes son y quiénes no son y quiénes tota y quién dejan de ser. Así que lo pinchamos y vamos a dar a play. When I wake up, yes, I know I'm gonna be the man who wake up next to you. If I go out, yes, I know I'm gonna be the man who's going out with you. If I get drunk, yes, I know I'm gonna be the man who get drunk next to you. If I have you, yes, I know I'm gonna be the man who's shivering to you. Now we'll walk 500 miles and now we'll walk 500 more. Be a man who walk 1,000 miles to fall down at your door. And I work it. Yes, I know I'm gonna be the man who's working hard for you. When the money comes and working hard by you, I pass every penny coming on to you. When I come home, when I come home, yes, I know I'm gonna be the man coming home with you. And if I grow, without you. If I dream it, yes, I know I'm gonna be the man who's dreaming all with you. When I go out, when I go out, yes, I know I'm gonna be the man who's going out with you. When I come home, when I come home, yes, I know I'm gonna be the man who's coming home with you. I'm gonna be the man. Uy, que se me atraga y que me da ahí la carraspera y me ahogo y estas cosas y se me atraganta. Bueno, ya sabéis, Generación Suicida, fantástico el reverendo, como nos gusta, ¿eh? Sí, sí, además que me está sonando, además de ese rollo country fronterizo que tiene, me suena también como de pub irlandés, ¿no? Un poquito esta versión, ¿no? Reverendo siempre se ha caracterizado por hacer este tipo de versiones, ¿no? Yo recuerdo de escuchar el Like a Virgin en plan country rock y de Madonna y Faith de George Michael, ¿no? Que nos sorprendía mucho. Bueno, hay que decir que no me acuerdo ahora, y perdona que te interrumpa, Oscar, no me acuerdo ahora mismo el artista original de esta versión. No, yo tampoco. Es un dúo de los 80 y es una canción muy conocida porque también ha salido en un anuncio de esto de móviles y comunicación y casas. Sí, además que esta canción la incluían en un medley que hacían en los directos. Sí, hace ya mucho tiempo. Al margen de todo eso, es una canción muy de los 80. La verdad es que es fantástico tema y que ellos se la han llevado a su terreno absolutamente. Es una de las características, yo creo, que hace el reverendo. Hay una versión del Superstition, de la canción de Funky Soul de Stevie Wonder, llevada un poco al rollo country, que es increíble en su disco. Sí, la verdad es que no he editado todavía el mini LP aquel que sacaron. Absolutamente fantásticos, es un poco lo que tenemos de adelanto, entre comillas, de lo que puede ser nuevo disco, nuevo trabajo de Reverendo. Y hay que decir que el día 26, si no me equivoco, 26 de marzo, sala Fun House. Están actuando en la sala Fun House, con lo cual, para no perdérselo, la hora más o menos. Generalmente el Fun House abre a las 9 de la noche. Sí, las 9. A las 9 ya en todos los conciertos, la gran mayoría, podéis ir a verlos. Así que si os gusta Reverendo, ya sabéis, a 9 de la noche podéis verlo en la sala Fun House. 26 de marzo, meteros en internet y estoy seguro que encontraréis todos los datos y evidentemente dónde está la sala Fun House, que está en el centro de Madrid. Así que no hay absolutamente ninguna pérdida. Así que, bueno, lo que suena, esos fondos que tú nos has traído, Oscar, que volvemos a decir Durango 14, ¿eh? Sí, tío, es una banda fantástica que pudimos ver. Bueno, ya hablé de ese concierto en su momento. Exactamente, en su momento. Jaleo, abriendo con Jaleo hace bien poquito, ¿no? En una sala Caracol totalmente abarrotada, pero en esta época era una banda que todavía estaba cuajándose, ¿no? Pues bueno, vamos a ir con más conciertos. Tenemos a puntito ya de que vengan nuestros invitados, los gente de Kepler, pero nos vamos a ir con otro próximo concierto y otra banda de aquí. Nos vamos a ir al 9 de abril, concretamente, y a una banda que van a actuar en el Rock Palace, un sitio que lo queremos y nos gusta mucho, no, ¿eh? A mí me gusta mucho el ambiente que hay en Rock Palace, ¿no? Ese ambiente de club de conciertos, ¿no? Que a mí me encanta. Tío. Bueno, ahí está nuestro querido Lobo, además. Sí, por ahí anda. Yo creo que es una especie de, es un garito gestionado por gente de la música, ¿no? Que yo creo que transmite muy bien lo que ellos sienten también como músicos, ¿no? Pues el 9 de abril en la sala Rock Palace estarán actuando esta gente que a mí personalmente también me gustan mucho y que nos lo descubrió, me lo descubrió nuestro querido indio del Gruta 77. El señor que te molesta. Estamos ahí en conversaciones para que nos vengan aquí al programa. A ver, creo que son gente muy seria, muy formalita y que no nos van a dar ninguna molestia, ¿eh? Como todos los músicos, ¿eh? Os queremos músicos, ¿eh? El señor que te molesta, modus operandi. Vaya, que nos está dando lío, nos está dando movida, ¿no? El CD. Ahora. No, nos está dando lío, nos está dando movida. Bueno, pero está ahí Durango 14. Vamos a dejar que suene Durango 14 y ahora a ver si podemos arreglar el disco. Bueno, tenemos que decir que nos ha fallado el disco del señor que te molesta, lo que es el CD, pues no lo lee. Así que, chicos del señor que te molesta, cuando vengáis, traer un nuevo CD y a ver si suena, o ya no lo intentaremos apañar como lo... Cuando vengan al programa, que estamos ahí haciendo para que vengan, pues oye, que espero que no nos falle la música. Tenemos aquí el CD original que nos dio la banda, pero, joder, no lo sé, no lo lee. Bueno, eso yo creo que es que el CD no... Es que son muy malos, coño. Es que, a ver, son muy malos, ¿verdad, Oscar? Los CDs también fallan, ¿eh? Parece sí, mentira, pero... Bueno, no. Pero yo creo que también es eso, el CD, que son muy, muy, muy, muy malo, muy malo. El control, bueno, de calidad, ¿no? Bueno, ya tenemos a nuestros invitados. Vamos a dejar que la gente escuche un poquito lo que hemos puesto, un poquito para entrar, para que la gente escuche. Son Kepler, ahora hablamos con ellos, pero disfrutar un poquito la musiquita y ahora entramos. Bueno, somos invencibles y como Oscar, y viva la madre que nos parió, como dice, ¿no? Sí, sí, estoy bueno, escuchando atentamente. Y bueno, te están gustando, ¿eh? Bueno, hay que decir que siempre... Bueno, primero, tenemos a la gente de Kepler, vamos a abrir los micros, que no nos dé unos fallos técnicos. Ahí, uy, uy, está ahí. Bueno, antes que nada, chicos, muchas gracias por venir, buenos días y este tipo de cosas, porque aunque emitimos de 12 a 14 horas los domingos, pero bueno, es tempranito un domingo. Así que antes que nada, gracias por venir, chicos. Muchas gracias por invitarnos. Gracias a bueno, vosotros. La gente de Kepler, la gente que lo está escuchando, que no, ahora hablaremos con vosotros a ver quiénes sois, de dónde habéis aparecido y todo este tipo de cosas. Pero antes que nada, bueno, punk rock, caña. Y tú, Oscar, siempre decimos, yo soy más punk, pero Oscar viene del rock americano, del country rock, sí, aunque te gusta también la tralla. Pero bueno, ¿qué te parecen? Así. Pues a mí lo primero que me ha llamado mucho la atención del grupo es las melodías que hacen con las guitarras, que casi te dan un cuerpo a la canción tremenda, ¿no? Es casi como dijéramos, como si fuera un cantante más, ¿no? Por lo que he escuchado. Bueno, y luego también me ha llamado mucho la atención cómo hacer los estribillos, ¿no? Tres estribillos melódicos donde le añadís algo más, ¿no? Que buscáis que la voz se alargue, buscáis un poquito hacer canciones, ¿no? No simplemente meter claro, caña y claro, ya está, ¿no? A raíz un poco de lo que dice Oscar, esa parte que está comentando Oscar, yo siempre le digo, me interesa muchísimo la opinión de Oscar, porque como yo vengo de sonido más allí zapatilla, pero como dice Oscar, la melodía, todo esto que está comentando Oscar, ¿es lo principal o algo vuestra, una característica potente de la banda? Sí, yo creo que sí. De hecho, además, tanto igual que a Oscar, a nosotros nos encanta el sonido americano. Y yo creo que hemos intentado captar un poquito esa esencia del punk rock americano con estribillos melódicos, notas alargadas, tanto en la voz como en la guitarra, como decías, complementar más allá de simplemente acompañar una voz, complementar con melodías. Sí, un poco me suena a Social Distortion, ese tipo de bandas, donde no solo son punk, sino que también cogen influencias de muchos sitios, y que cuando escuchas un disco de ellos, los discos están muy bien arreglados, muy bien las guitarras metidas, es una forma distinta también, no mejor ni peor que otra, de entender la música, ¿no? Sí. Exactamente, ¿no? Yo ahí está. Bueno, ¿de dónde salís vosotros? Porque yo os he descubierto gracias a Nano. Nano, gracias, ¿no? A lo mejor queda mal y diréis, joder, pues nosotros llevamos no sé cuántos años aquí pateando nuevos escenarios y no nos conoces. Bueno, comentadnos, ¿de dónde salís vosotros? ¿De dónde sale Kepler? Pues, bueno, Kepler se forma ya por 2018, más o menos, 2018. Daniel y yo pues hemos sido de amigos de toda la vida, del instituto y demás. Hemos ya tenido otros grupos más orientados a heavy metal, thrash metal y cosas de estas. Siempre nos ha gustado mucho ese rollo. Y pues hace unos años a nosotros, a pesar de eso, siempre nos ha gustado mucho el punk rock, el rock alternativo. Grupos tipo Sum 41, Blink y este tipo de cosas. Entonces pues se nos ocurrió un día decir, oye, ¿y si formamos un grupo? Porque yo creo que tenemos muchas ganas de hacer este tipo de música. Habrá que decir que había un par de cervezas de por medio. Eso está bien. Vamos a hablar solo de cervezas. Eso está bien. Había algún tipo de sustancia por ahí en medio, sí, que incluyó. ¿Y cómo se va del heavy metal al punk con raíces más punk americano, como vosotros estáis ahí entroncados? ¿Cómo se va uno del heavy metal a este tipo de sonidos? Yo personalmente creo que viví una doble vida cuando era adolescente. Porque cuando descubres el heavy metal, tienes que ser el más duro, tío. Sí. Tienes que ser el más duro, tío. El del pelo más largo, el de los mayor número de pinchos, cuanto más ajustado tengas el paquete mejor, y a tope de laca. Queridos, gente que nos estáis escuchando el heavy metal, os queremos. Exactamente. Os queremos. No mucho, pero os queremos. No. No es broma, ¿eh? Había un amigo mío que decía, para ser un buen heavy tienes que ser Conan. Exactamente. Hay que ser Manowar, básicamente. Llevamos una segunda vida. Yo creo que tanto Javi como yo siempre nos ha gusta escuchar este estilo de música un poquito más melódica, pero por lo bajini, ¿no? Como diciendo, a ver, a mí esto me gusta, pero no es como el que le gusta Avril Lavigne o el que le gusta Maná, pero no lo dice. Pero hay que ser más poser de cara a la galería, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, hay que decir que vosotros, como lo estáis comentando, la banda no es heavy metal, el sonido no es heavy metal, pero tiene una caña de la hostia. Exactamente. A ver, las influencias están ahí, al final. Venimos de tocar heavy metal durante 10 años, entonces, quieras que no, está ahí. El heavy metal está ahí, entonces quieras que no, pues eso, muchos sonidos están influenciados también por el heavy metal, y yo creo que se nota. De hecho, en el EP incluso mi voz cambia bastante, tenemos una voz un poquito más agresiva, tenemos un EP que sacamos hace un par de años, autoeditado por nosotros, y es una voz mucho más agresiva, que se nota que venimos, es una transición, ¿no? Venimos del heavy metal y vamos un poquito más a calmarnos, que no tanto, porque yo escucho esta música que hacemos ahora y me resulta calmada, pero a lo mejor lo escucha gente y dice, ¿pero qué dices? Calmada, bueno, yo le comentaba a Oscar cuando él nos conocía a vosotros y tal, y yo le decía, pues para mí, pues eso, estrella, pero más calmada. Y Oscar me decía, hostia, calma, esto no es, ¿eh? Pero bueno, yo creo que la melodía y todo lo que estamos hablando no está discutido con la potencia. Claro. No tiene por qué ser un disco más melódico y quitarle potencia. Lo único que tienes es que meter la potencia cuando es necesario meterla, ¿no? Y en eso consiste pues ese montón de arreglos donde yo hago, veo que los grupos elaboran más todo ese tipo de cosas, ¿no? Exactamente. Pero eso no quiere decir que tenga que ser más flojo, más suave, ¿no? Claro. Que tenga un buen estribillo, una buena melodía y esté bien arreglado, ¿no? Claro, antes de que sigamos hablando, vamos a decir las fechas que nosotros estábamos hablando antes de que entraba, y bueno, ya sabemos que tienen concierto el 2 de abril, que ahora hablamos de esa fecha, pero me estabais diciendo, no, que tenemos antes. Sí. Así que venga, vamos a ver primero la primera fecha, sí. ¿Cuándo es? Venga. El 25 de marzo, este próximo viernes, nada, en 5 días, estaremos en la fiesta de apertura de la familia Revolución y de Lengua Armada, que es el 22 aniversario de Lengua Armada, y estamos presentando, bueno, hay triple presentación de disco, no solamente nosotros presentamos el disco, sino que también vamos a tocar con Lipstick, que también presentan disco, y Cryptico. Uy, Lipstick, me gusta muchísimo, pues, hostia, pues el 25 de marzo, pues nada, si queréis una entrada anticipadilla son 11 euros. Ajá. Y nada, en taquilla es un poquito más caro, 15, pero bueno, a buen previsor, se ahorra los eurillos. Bueno, hay que decir que la familia de Revolución también está sacando un montón de bandas, un montón de discos. Hay una banda que especialmente me gusta mucho, que son Negra Calavera, pero bueno, ya comentaremos, ¿no? Pero bueno, me decíais, vais a estar actuando vosotros, Lipstick, una banda de hard rock, glam rock absolutamente brutal desde Barcelona. ¿Y quién más? Y Críptico. O sea, tres bandas en la sala, concretamente. En el Gruta 77. Uy, el Gruta no nos gusta. El Gruta no nos gusta. Puede ser el sitio ideal, ¿no? Bueno, vamos a cortar. Lo siento, esto lo... Lo siento, es que el Indio no nos paga publicidad. O sea que... Nano, lo siento, no te vamos a... Así que olvidarnos de esta fecha, vamos a la otra fecha. Nano, lo siento, tío. Es que tienes que escoger buenas salas, ¿eh? Es que no... Bueno, Nano, un abrazo. Y evidentemente al Indio, que le queremos mucho. Mucho, ¿no? O sea que... Se puede que Gruta 77 nos ha acompañado... Pero muchísimo tiempo, vida, ¿eh? Sí. Y esta va a ser el 25 de el marzo. El 25 de marzo. Bueno, el primer grupo empieza a las 9:30, así que nada, yo creo que se abrirán las puertas un poquito antes. Sí. Y va a ser una gran fiesta. Va a estar también Nano y el Indio, creo que también van a estar pinchando entre grupos y tal, y habrá fiestecilla después también. Así Nano que... pincha muy bien, pero el Indio no, ¿eh? El Indio no. Bueno, nos metemos con el Indio. Bueno, aparte de esta 25 de marzo, que luego lo volveremos a repetir, luego tenemos también el 2 de abril, ¿no? El 2 de abril, exactamente, que estaremos en Leganés, creo que es. Sí. Uh-huh. Que estamos tocando... madre mía, se me ha... La Jara. Disculpenme, amigos de La Jara, no me he traído las gafas de cerca. Tampoco son una buena banda. A mí me caen muy mal, ¿eh? O sea que. Bueno, La Jara es una banda que yo también tengo la suerte de conocer y son gente maja, ¿eh? O sea que el 2 de abril, para veros con La Jara, ¿dónde? En el Fender Club, ahí en Getafe, perdón, no en Leganés, en el Getafe, sí. En la calle Escaño 20. El sabadito 2 de abril, la semana siguiente. Bien. Otro garito clásico. Llevan un tiempo también funcionando ahí en Getafe. Buena fiesta. Y esto de momento, y luego estamos ahí intentando cerrar un poquito, unos cuantos más, pero de momento no podemos confirmar, así que no me voy a ir de la lengua por si acaso. Vale, venga, pues lo esperamos. Bueno, comentadme, porque está sonando de música de fondo, también está sonando evidentemente vuestro disco. Uh-huh. Comentadme, ¿qué os gusta especialmente de este disco? Ya habéis dicho que teníais un EP anterior. Uh-huh. Entiendo que este es vuestro primer larga duración, como se dice así. Sí. Comentadme, ¿qué os gusta especialmente de este disco? Cuando lo tenéis ya rematado y dices, venga, ya lo tenemos grabado, vamos a ponernos a escucharlo. ¿Qué os mola más especialmente? Bueno, sobre todo en comparación con el anterior EP, obviamente a nivel de producción, creo que hemos mejorado muchísimo. Hemos estado currando en California Studios, con California Studios. Uh-huh. Crack, un abracito desde aquí, guapo. Sí, la verdad, y además se hace muy ameno con él, es un verdadero profesional y creo que consiguió un sonido bastante guapo. La gente nos dice además que hemos mejorado en cuanto incluso a lo que es calidad de a nivel compositivo. Nos lo hemos currado más. Uh-huh. ¿Vale? Sí, yo creo que la gente le gusta las canciones, se les quedan los estribillos, que yo creo que es algo que sacamos fuerte de aquí, que la gente escucha la canción y se te queda el estribillo, que creo que es algo muy importante. El que la gente reconozca tus canciones. Y obviamente, como dice Javi, en un conjunto de cómo suena todo, yo creo que se oye todo de maravilla y además con potencia, que yo creo que eso es lo complicado, que todo se oiga de maravilla, que oigas todas las guitarras, todos los arreglos, el bajo, la batería y además que tenga potencia, que no se te quede a medio gas, ¿no? Que muchas veces sacrificas un poco esa potencia porque se llega todo y Víctor se la ha currado, la verdad, tío. Bueno, sí que me llama la atención que últimamente están viniendo grupos así de punk potentes, uh-huh, pero muy bien producidos. Muy bien producidos, ¿no? Con gente que sabe lo que está haciendo, ¿no? Uh-huh. No volver a la banda, una banda pop, sino sí, potenciar todo lo bueno que tienen, uh-huh, ordenar toda esa potencia que tenéis, sí, digamos, ordenarla y ser un poco un catalizador de vuestra energía, ¿no? Sí. Y me está llamando mucho la atención porque estamos escuchando discos fantásticos de punk rock, de rock, sí, and roll, que la verdad que los productores están poniendo mucho las pilas, claro, dando algo muy bueno, o sea, cogiendo la banda e integrándose en ella y dando lo que ellos quieren, hacerlo un poco realidad. Esa era un poquito la idea. Nosotros trabajamos con Víctor las voces del EP. Grabamos todo en el local, el anterior, pero las voces sí que no nos atrevíamos y fuimos a currar con Víctor. Y cuando salimos tan contentos que cuando tuvimos las canciones suficientes para montar este disco, llamamos a Víctor y le dijimos, escúchate esto. Y al día siguiente nos dijo, cuando queráis. O sea, esto es la puta polla. Y la verdad es que trabajar con alguien que le gusta lo que haces y que además es capaz de sacarte... trabajar de productor, porque ya no te grabo el disco. Es, además, voy a opinar. Voy a decir, esto sí, esto no. Esto debería replanteártelo. Es súper importante, yo creo, para sacar un buen producto. ¿En qué os ha dado más caña? Porque yo entiendo que también, evidentemente, los productores, los que se quedan de grabar, al final también tienen que dar la caña y apretar las tuercas en alguna cosa. ¿En qué os han apretado, os ha apretado las tuercas especialmente? Hombre, lo teníais muy claro cómo queríais que sonaba y lo teníais todo preparadico. Sobre todo, yo creo que ha sido a nivel de sonido. Nosotros teníamos una idea de cómo queríamos sonar, pero no sabíamos cómo enfocarlo. Obviamente, en el local de ensayo, tú preparas para que suene todo de manera que todos entendáis. Pero tú en tu cabeza tienes una idea de cómo quieres que suene. Y eso fue lo que Víctor nos dijo. Mira, vamos a tocar con esto. Vamos a poner esto aquí, esto allá. Los arreglos los vamos a hacer con esto. Y al final, yo creo que quizando determinadas opciones que nosotros ya elegimos y veníamos previo, él nos puso toda esa idea. Tened en cuenta también que nosotros grabamos este disco en Navidades de 2020. Hostia. Llevamos un año casi de pandemia. El disco estaba para grabarse... A principios de 2020 y hasta el final de 2020 por tema pandemia no lo pudimos grabar. Entonces este disco está remachacado, repensado. O sea, todas las opciones posibles están hechas. Re. Es bueno, es todo autonomía pura y dura, ¿no? Esto todo autonomía pura y dura. Exactamente, sí. Claro. Autonomía pura y dura. Esto como decimos, auto. Sí. Auto siempre, ¿eh? Claro. A ver si alguno viene que no sea auto, pero por ahora, por desgracia, todo el mundo viene con auto, que también tiene cosas buenas, ¿eh? Yo creo que están se están sacando discos muy buenos después de las pandemias, porque yo creo que ha habido mucho tiempo para trabajar. Exactamente. Antes ibas ahí, venga, tienes una fecha, tienes un mes para grabar y un mes para que lo saquemos y unos plazos a lo mejor demasiado, claro. Y ahora, como ha habido tiempo, os ha dado tiempo a remirar las canciones, os ha dado tiempo a pensar, a hablar con la gente y saber que el disco lo podéis trabajar mucho, porque todavía nunca se ha sabido exactamente. Nos podíamos imaginar para la fecha de volver, pero no sabemos cuándo. Entonces, yo creo que están saliendo discos ahora, sí, como muy muy muy bien pensados, como digo yo, ¿no? Donde están muy elaborados, se ha trabajado mucho. Sí. Y bueno, como estamos viendo, no pierden ni un ápice de fuerza tampoco. Claro, pero yo fíjate, yo en esas cosas, como dice Oscar, yo, cuando hay tiempo para hacerlo, no preocupaba que a lo mejor tanto repensar, darle vueltas, se perdiera la frescura. Pregunto, ¿eh? Sí. Porque hay veces que los músicos grabáis y hostia, que le doy tantas vueltas que no me he quedado tan fresco como a lo mejor me meto, sí, y saca el tema y queda con fallos, pero directo, no sé. El mayor enemigo de un músico es el mismo, su sí, propia perfección. La suerte que nosotros tenemos en la banda, Jorge, el bajista, que tiene equipo de grabación y nos podemos permitir el lujo de grabarnos en el local de ensayo. Sí. Entonces nosotros lo que hicimos fue una preproducción muy larga. Grabamos el disco entero en el local como una maqueta para oír cómo funcionaban las cosas. Ajá, y sí, eso fue lo que le presentamos a Víctor, de hecho. Entonces, ya te digo, o sea, obviamente a toro pasado dices, Dios, si hubiera hecho este solo, si hubiera hecho esto, pero bueno, eso creo que forma parte de cualquier trabajo que haces. No sé. Ajá. Si yo creo que he terminado, yo personalmente he terminado muy contento. No sé si Javi. Sí. A ver, yo el lo que preguntabas, siempre existe un poco ese miedo a de es que ya está bien, o sea, ya no me lo toques, ¿vale? Ah, sí. Porque ya está bien así, pero luego al final, no, cuando, sobre todo cuando tenemos tanto tiempo, al final se van añadiendo cositas. Al principio estás un poco más reticente, pero luego han sido cosas que han perfeccionado bastante el disco, ¿eh? Es que ahí veo yo el trabajo un poco de que el que habéis hecho vosotros, que habéis plasmado en la primera grabación esa fuerza impronta, y luego ya la elaboración que habéis hecho con el productor. Que yo creo que lo que ha hecho ha sido mejorar, o como he dicho, catalizar varias cosas, pero que el disco no ha perdido esa fuerza, ¿no? Oye, siendo un poco cabrón, ¿qué se os ha quedado en el tintero o no habéis podido llegar que queríais en este disco? Siendo un poco cabrón y tiquismiquis, ¿eh? ¿Hay algo o estáis perfectos, contentos, que dices, hemos llegado a lo que queríamos? A ver, nosotros últimamente, no sé qué nos pasa, pero quizás ha sido todo ese tiempo de repensar. Tenemos un problema. Sacamos canciones como churros y todas, hostia, nos gustan, ¿sabes? Entonces, el problema ha sido querer condensar 12 canciones de a lo mejor 14, 15, 16 opciones. Toma ya, Entonces, eso es lo que nos ha costado más. Obviamente, yo creo que nos hemos quedado con las 12 mejores, ¿no? Uh-huh. No siempre haces canciones como churros, pero no siempre todas son buenas. O todas merecen la pena. Uh-huh. Y yo las creo que ya es lo que estaban bien asentadas. Sí. Las canciones que estaban mejor asentadas ya son las que decidimos meter en el disco. Pero es lo que dice Dani, nos salen canciones. O sea, cada vez que vamos a ensayar, sí, siempre hay un poco antes de empezar con lo que es el ensayo. Sí, a nivel formal, improvisar un poquito siempre. Improvisamos un poco y al final siempre llega un momento en que algún riffito te sacas. Entramos en simbiosis y hacemos unas armonías de la hostia y ya está. Y además nos entretenemos con eso porque queremos seguir elaborándolo y demás. Tenemos por ahí muchas ideas nuevas para ya el siguiente Javi, disco. Yo... O sea, que disco ya, para el próximo disco ya que está todo preparado, ¿no? Ya. El batería y el bajista están hasta la polla. Porque están hasta los huevos de nosotros, o sea, porque no paramos de... No quiero aprenderme otra canción, que os den por culo. Vamos a terminar. O sea, que entiendo ya como que vosotros dos sois los que le da hebre al bajista y al batería, ¿no? Exactamente. Ten en cuenta que Javi y yo nos conocemos y llevamos tocando ya 16, 17 años juntos. Es como si los brazos fueran los mismos. Además somos los dos guitarristas. Quieras que no, esa simbiosis está ahí. Y quizás es eso. Y obviamente, otra de las cosas es que somos nuevos, por así decirlo, en el estilo. Y hay cosas que todavía estamos perfeccionando, creo yo. Ajá, para, okay, para... ¿cómo qué? Yo creo que algo que hemos mejorado mucho es en cuanto a las melodías vocales. Yo vengo de tocar la guitarra, yo soy cantante desde hace 4 años, o sea, que empezamos la banda. Entonces todavía estoy entre... Quiero crear una letra buena, interesante, que la gente pueda escuchar y decir, hostia, esto está guapo, pero a su vez que tenga suficiente gancho como para que te apetezca cantarla. Que yo creo que es la complicación del estilo. El encontrar ese punto entre lo que te quiero decir y lo que estás escuchando. Para cantar y demás. Y yo creo que eso, a nivel personal, es algo que todavía... le estoy dando una vuelta. Yo creo que en el siguiente disco saldrá incluso mejor. Bueno, da gusto, Oscar. Que sí. Ver cómo los músicos tienen las cosas claras, ¿eh? No, además que tiene una creatividad latente, ¿no? Que eso permite elegir entre más material para la hora de sacar un disco y tener pensado lo que va a venir, ¿no? Mm. Y bueno, pues siempre contar con una evolución musical, ¿no? Y decir, bueno, no me quedo aquí. O sea, tengo que seguir evolucionando. Creciendo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que lo interesante de una banda es su trayectoria, su crecimiento como banda y tal, ¿no? La verdad es que no me extraña, la verdad es que hay que decir que Nano se fija en bandas que son tan inquietos como él, a nivel de cabeza, a nivel de todo, ¿eh? Sí, si ya a Nano le cuesta seguirle uno la pista, porque Nano también está ahí con sus proyectos musicales. Ya puso un post de que estaba curando su disco y tal. Sí. Bueno, la verdad es que nos va quedando poquito tiempo. Ya estarán también, tienen que venir los nuevos, también los siguientes invitados, que seguiremos con Traya, porque vamos con el Hermana Furia. Sí. Pero bueno, chicos, antes de volver, de terminar, vamos a pinchar otro tema también, para que la gente ya lo escuche, pero no quiero que antes de pinchar el tema, otra vez vamos a dar la lata con formas de contacto y evidentemente los conciertos. Que importante, que la gente venga a los conciertos y compre también el disco. Aunque seamos muy peseteros diciendo, pero hay que gastárselo, ¿no? Es lo que da de comer. Bueno, nos da de comer nuestro trabajo, y esto nos da el aperitivo. Bueno, ojalá en el futuro fuese al revés. Hombre, hay que apoyar las bandas, coño, hay que apoyar las bandas. Además, que ves, a lo mejor lo que dice que les da de comer, pero esto les puede financiar el siguiente disco. Exactamente. Sí. Nosotros estuvimos este fin de semana viendo dos conciertos. Yo estuve viendo a los Kinky Boys y decían dinero para la gasolina, por lo menos para desplazarnos y para poder grabar el siguiente disco. Claro, porque hay que decir que esto barato, aunque salga en CD, no es, ¿eh? No. Si quieres sacar cosas potentes y cosas que merezcan la pena, hay que dejarse los cuartos, porque los profesionales también tienen que ganarse la vida, obviamente. Y hay que decir que aparte de las composiciones, como hemos dicho, todo el trabajo a nivel de producción, todo el sonido es bestial, y eso cuesta dinero. Pero entre un disco donde habéis invertido, yo creo que en la producción y tal, eso es lo que hace que yo me lo compre, ¿no? Porque veo algo distinto, veo algo que me parece que está a nivel para que yo me gaste el dinero, que ¿no? Se nota, yo creo que se nota cariño. Claro, y se nota un poco, pues eso, todo eso que hemos estado hablando durante la entrevista, ¿no? Entonces, ahí es donde ya entras y dices, joder, este disco merece la pena comprarlo, ¿no? Y a lo mejor otros discos que a lo mejor tienen menos elaboración y tal, y que a lo mejor dices, bueno, están bien, pero yo creo que ahí le dais el punto del ok para decir, vamos a poner, ¿no? Venga, pues forma, bueno, aparte de formas de contactar con vosotros, conciertos, venga. Pues mira, recordamos los conciertos el 25 de marzo en el Gruta 77, este viernes, y el sábado siguiente, el 2 de abril, en el Fender Club, en Getafe. Y para contactarnos, pues por redes sociales generalmente, uh-huh, ya sea por Instagram, por Facebook, por YouTube o por como pues la manera en que encontréis nuestra música, pues nos podéis mandar un correo también, que creo que tenemos ahí en la descripción de Instagram, que ahora es lo que se usa, entonces hay que meterse a Instagram, es lo que hay. Bueno, pero bueno, la historia está en que la gente está ahí en contacto en redes sociales. Exactamente, estamos activos en redes sociales, respondemos a dudas, preguntas, insultos, lo que quieran. Y el disco estará súper caro. El disquito, ¿no? Bueno, lo podéis escuchar gratis en Spotify y en algunas cosas, pero si venís al concierto o si nos mandáis un email o un contacto, por 10 euritos, si hay que enviarlo, pues agradecemos. Tendríamos que cobrar los gastos de envío, pero vamos, 10 euritos, disquito, 12 canciones, FETEN, para amenizar una tarde de domingo como la de hoy, que vamos a tener bien a gusto. Bien, pues elegidme la canción para terminar, elegidnos una canción que creáis o que queráis, por ser, no sé si especial, por la razón que queráis, elegidme una canción. ¿Cuál quieres? Si por ejemplo es para despedir, yo creo que podría ser Adiós. Ah, adiós. Bueno, comentadme porque aparte de vinilado, ¿no? Pues por el adiós, supongo, no sé. Bueno, es un tema que es bastante personal, por así decirlo, y termina el disco, yo creo que lo termina de una forma bastante poderosa. Empieza muy lentito, pero luego acaba emotivo, digamos que emotivo, y somos muy emotivos. Pues nada, oye, lo que habéis elegido, vamos a pinchar el tema. Y bueno, chicos, daros las gracias de verdad por venir, gracias por molestaros en venir. Evidentemente a Nano de Lengua Armada, que también se molesta también en acercarnos las bandas, mandarnos vuestro trabajo, etcétera, etcétera, que se agradece. Así que muchísima suerte y bueno, suerte. Yo estoy seguro que el 25 de marzo en el Gruta 77 lo vais a petar. O sea que... Muchas gracias. Esperemos que sí, ¿no? Y el hemos dicho el 2 de abril. El 2 de abril, exactamente. Pues nada, vamos a pincharlo, vamos a ver si no me falla la técnica y estas cosas. Me acojona un poco, a ver. Sí, ¿no? Vamos a pincharlo, vamos a ver, que estoy aquí, que es que no veo, es que no tengo gafas, vamos a ver. Siento el dolor de no vivir junto a ti. Bueno, ya estamos aquí. La verdad es que no cunda el pánico, ¿eh? Que no cunda el pánico, que estarán diciendo, joder, se nos ha entrado con una música tan tranquila y tal. Bueno, yo es que he escogido, ahora metemos caña y este tipo de cosas, que no cunda el pánico. Yo he iniciado con este tema porque la banda que vamos a hablar ahora, concretamente yo creo que fue el primer tema que escuché en directo en una fiesta de Entre Botones, creo que fue, en la sala Siroco. Y yo creo que además este fue el primer tema que escuché. Bueno, antes que nada, hermana Furia, vamos a abrir los micrófonos, vamos a ver que no nos falle la técnica. Muchas gracias por venir aquí, ¿eh? Muchas gracias a ti, Charlie. Sí, gracias a ti. Bueno, que no cunda el pánico. Ahora metemos, porque no solamente es esto, que a mí personalmente me toca un poco la fibra. Antes que nada, este tema, comentadme qué tiene de especial a nivel no solamente musical, sino a nivel de letra. Pues bueno, la letra está muy en relación con la realidad de la mujer, ¿no? La que tristemente ha vivido toda la vida, ¿no? La historia de la humanidad, y que seguimos viviendo, ¿no? Entonces un poco reivindicando que merecemos los mismos derechos y merecemos ser respetadas igual que los hombres. Uh-huh. Esto de las brujas y estas cosas, ¿eh? Sí, que se os llama siempre brujas, ¿eh? Metafórico. No sé por qué estas cosas. Bueno, me estoy metiendo en derroteros, Edu, que no lo sé si habrá gente que estará diciendo, ¡uy, ya nos está dando pa'l pelo! Al final está como contextualizado eso, en una época un poco del medievo, pero que no deja de metaforizar las violencias sistematizadas que hoy en día ejercemos también, o sea, nos ejercen hacia las mujeres. Entonces, bueno, es lo que decía Nuria. Como nada ha cambiado, pero sigue, queda mucho por cambiar todavía y por luchar. Yo creo que ahora mismo se está denunciando muchas cosas que antes no se denunciaban. Sí, bueno, estamos hablando siempre de la visibilidad de la mujer, ¿no? Y bueno, aquí esta banda, además, Hermana Furia, soy dos chicas y dos chicos. Sí. Que evidentemente, comentadme un poquito cómo se forma la banda, cómo surge, que yo os dije que, y lo estaba comentando en la presentación, os conozco de Fiesta Entre Botones, la primera vez, y que por allí me dijeron, nuestra querida Silvia nos dijo, Charlie, te van a gustar, y yo me quedé con la boca abierta. Así que venga, ¿cuándo se forma la banda? Que todavía disco físico completo todavía no podemos tenerlo, ¿eh? O sea, bueno, estoy... A ver, muy lento. Yo tengo que decir que he sido de los privilegiados que escucho el disco entero. Total, ahora he de decir que ya desmiento eso, el disco ya está disponible. El disco está disponible en formato físico, en doble vinilo, de color, en nuestra página web, en la página web de Entre Botones, nuestro sello. Y bueno, queríamos premiar un poco eso, también el formato físico, la gente que va a los conciertos, la gente que apoya al artista directamente, aunque digitalmente también va a estar, ¿vale? No entréis en pánico, va a estar digitalmente también. Bueno, yo no entro en pánico, ¿eh? Yo a mí tú es que eres de los privilegiados, claro. O sea, Charlie fue de los primeros en escucharlo íntegro, casi antes que nosotras. Sí, pero eso de tenerlo en vinilo, a mí claro, me va a dar un patatús cuando lo tenga en mis manos, ¿eh? Aparte que la edición física es una pasada, el arte nos lo ha hecho Nowhere Man Design, un saludo desde aquí, espectacular. Y bueno, la banda que nos estabas preguntando nació como, yo creo que 2014-2015. Lo que pasa es que hemos tenido... Sí. Ha llovido. En el 2022. El primer, fichaje, fuimos, vamos, Nuria y yo empezamos hace, pues eso, milenios. Y hasta que no hemos tenido la formación completa, yo creo que no era ni... O sea, igual 2017 o algo así, que entró Paula la última después de Tweety. Sí. Y Tweety a la batería, que nos está escuchando ahora. Y bueno, después básicamente empezamos con la grabación, con las demos, con los discos, con todo esto. Pero luego fuimos azotados por lo que todos ya sabemos. Entonces decidimos tener el disco ahí. Solamente habíamos hecho 3 conciertos, creo. Sí. Y un videoclip, y decidimos parar la cosa, sobre todo para ir componiendo y seguir trabajando el directo y todo esto mientras, para que no se pasara un poco el disco. Y ahora, en cuanto hemos podido, pues hemos empezado a soltar la maquinaria. Toma, ¿eh? Pero bueno, no habéis parado de sacar clips y de darnos adelantos durante todo este tiempo de pandemia. Además, voy a grabarme con videoclips buenos y dando calidad y adelantándonos de una forma muy muy potente lo que va a venir, ¿no? Qué guay. Sí, hemos intentado, o sea, la imagen potente que acompañara la música para nosotros, o sea, el proyecto no termina en las canciones y en las letras, sino que la imagen, los videoclips es algo muy importante. y que aparte que, o sea, no solo somos de una disciplina artística, nos encanta todo, nos encanta los buenos vídeos, nos encanta el cine, nos encanta la pintura, intentamos todo eso, desde los videoclips hasta los carteles de los directos, claro. Cada uno es distinto, intentamos... Es que todo eso es lo que alimenta luego el formato físico, ¿no? Es decir, un buen diseño de portada... todo eso también es arte, ¿no? Es un arte complementario a la música, al que es el principal protagonista, pero todo lo que acompaña de arte de la carpeta, de diseños, de logos y de videoclips, yo creo que es algo que complementa el trabajo entero, ¿no? Totalmente. Totalmente. Bueno, hay una cosa que a mí siempre, y lo que está diciendo Oscar, pero a nivel musical, hemos pinchado un poquito Casanova para presentaros el tema de Salem, totalmente diferente de lo que está sonando ahora, voy a pincharlo un poquito. Bueno, totalmente diferente a lo mejor de lo que hemos estado pinchando antes, completamente es el tema Morse. Y bueno, comentadme un poquito, variabilidad musical. Esto, ¿quién ha sido el encargado de, aunque yo ya lo sé, porque ya lo, pero quién se ha encargado de llevar todos los controles a nivel de producción, a nivel de idea musical? Bueno, como origen realmente ha sido Edu el que tenía un poco la idea, ¿no?, más formada cuando, uh-huh, cuando pensó en la banda. Pero es verdad que cada una somos muy diversas, muy creativas, uh-huh, y eso realmente se ve luego en el disco porque, de hecho, en el último concierto que dimos en Soria nos dijeron que la base era muy Rage Against the Machine, muy uh-huh, Queens of the Stone Age, muy, ¿no?, más gordota, ¿no?, y las voces al final son más melódicas, hay mucho coro, uh-huh, entonces... Se nota que cada una es de un lado o de otro y la fusión realmente es un poco el resultado, ¿no?, de Hermana Furia. Claro, pero fíjate que eso a mí se me antoja que no es sencillo. No sé. Edu, yo no sé si a la hora de llevarlo esto a la parte de producción musical pura y dura, que yo te conozco que tú eres un poquito perfeccionista en este tipo de cosas, ¿le han metido mucha caña al resto de personas en pues el grupo? Mira, el perfeccionismo de esta banda ha sido encontrar a músicos bastante mejores que yo y que se encarguen ellos, yo al final toco y ya está. No, o sea, es verdad, al principio, o sea, yo tenía un huevo de temas, pues eso, antes de la formación de la banda como montados, pero es verdad que en cuanto las piezas del puzzle se han unido, cuando nos hemos conocido y cuando hemos empezado con la banda, todas hemos empezado a tirar de un sitio y de otro. Y bueno, el segundo disco, que ya, antes de que termine de hablarse del primero, ya puedo hablar del segundo. Todas estamos componiendo, todas estamos trayendo lo mismo, y es cierto que se está formando ese vínculo entre todas las influencias de todas, ¿no? Y sobre todo lo que tiene que aportar cada uno. Hay muchísimo, hay mucha experimentación, mucho laboratorio musical, como lo llamamos. Y está llegando a un puerto bastante chulo, la verdad es que está, no sé, como que está muy definido, como que Hermana Furia suena a Hermana Furia. Qué bien, no, claro, que yo sé que tú también estás ahí flipando, no, con la banda, ¿eh? Lo que acabo de decir es un poco, se me ha adelantado a lo que iba a decir yo, ¿no? Que sois una banda donde recogéis mucho, un montón de influencias, las habéis hecho un poco vuestras y con un sonido muy reconocible, ¿no? Yo enseguida que os escucho por ahí, sé que sois vosotros, ¿no? Qué guay. Yo creo que es... Gracias. No, pero es lo que acaba de decir un poco él al final de su intervención, ¿no? De decir, bueno, que hemos juntado un puzzle con muchas influencias, pero que a la vez tiene una personalidad de banda, que yo creo que habéis juntado muy bien las piezas, pero luego eso no es tan fácil, ¿eh? Luego hay mucha gente que dice, no, es que nosotros escuchamos de todo y lo metemos de todo. Sí, pero ¿cómo lo metes, tío? Yo quiero añadir a esto que también creo que hay una cosa muy sana en este grupo, que es que, como bien a veces hablamos, el tema de los egos, no hay un ego que sobresalga por encima de todos, y si lo hay, siempre es de forma que beneficia al común de la banda. Entonces, la banda, ¿no? Bueno, uh-huh, eso creo que también es una cosa que yo creo que nos caracteriza a nivel interno, claro. Y por eso posiblemente salgan las canciones tan bien compactadas, tan, hay mucha escucha activa entre nosotras, y bueno, pues eso, uh-huh, eso ayuda. El ego es común, el ego es como de la banda, no es eso, de los miembros, sí, por separado, total. El protagonista es el grupo, ¿no? Y vosotros formáis un equipo, y eso es grandísimo, ¿no? La suma. Vamos de la a dejar que suene un poquito música, y ahora os preguntaremos, pero el tema que he escogido para que lo escuchemos ya enterito es el primero, bueno, yo creo que fue el segundo, el de Grita con Furia. Comentadme un poquito este tema antes de que ahí lo voy preparando y estas cosas, venga. Comentadme un poquito este tema, que yo creo que al final es como un himno. Este tema, de hecho, es como toda Hermana Furia, así como comprimido. en muy poco tiempo. Sí, sí, sí. Y de hecho, en el videoclip fue, creo, la primera vez que tocamos juntas. O sea, sí, fue todo muy experimental. Total. Y yo creo que salió muy natural. O sea, es un tema potente y con letra de que demuestra cabreo. Fíjate que con Solen a mí me llegó la fibra, pero con este me, es como reventar y pegar botes y a ver si rompemos el techo, ¿no? Claro, eso. Vamos a pintar el tema y ahora seguimos hablando. Vamos a ver que no nos falle la técnica de Pajos. Uy, bueno, que la verdad es que se nos va completamente. Bueno, lo que estaba sonando, Hermana Furia, programa... Uy, ay. Bueno, que se nos va completamente. Bueno, Hermana Furia, estamos en Generación Suicida, en Reviradio. Me está sonando por aquí, por todos los lados y todas estas cosas. Bueno, Grita con Furia, y estábamos hablando antes, y que no se nos olvide, que me lo estabais diciendo, hay fecha para ver a Hermana Furia. Así que, venga, vamos a decir la fecha, que yo estoy como loco por veros. Efectivamente, para todos los madrileños, madrileñas que nos estáis escuchando, y toda la gente que quiera venir a Madrid, es el 8 de abril en la Sala El Sol. Junto con Tobogán. Los colegas de Logroño. Y sorpresas varias. Bien, bueno, 8 de abril y estábamos diciendo que además podremos, además, lo estaba preguntando ya, podemos pillar ese vinilo en formato físico ya, tenerlo, ¿no? Ya está disponible. Bueno, y voy a aprovechar también para decir el resto de fechas que tenemos confirmadas, que también para la gente, si hay alguien que no nos está escuchando fuera. Uh-huh. Vamos a tocar el 22 de abril en la Sala Rock and Blues de Zaragoza. Vamos a tocar el 23, el día siguiente, en Mérida, en la Feria Profesional de Extremadura. Y luego el 11 de junio, en el 16 Toneladas, en Valencia, que tenemos muchas ganitas. Y el 1 de julio, en las Noches de la Ermita, también en Mayen, en Zaragoza. Bueno, que tenemos, y más por confirmar. Bueno, yo tengo que decir que además el disco, que ahora ya lo podemos pillar en físico, pero la verdad es que se ha ido cocinando a fuego lento, habéis ido sacando singles, Pero además habéis tocado ya bastantes veces, si no, y todo, la verdad es que habéis petado en la sala Siroco, yo creo que por lo menos 2-3 noches seguidas, tres seguidas, por aquí están señalando, tres. La manager orgullosa. Y la Siroco ya parece que sea algo del año 2010, o sea, yo pienso ahí en pasado, bueno, y en verdad solo pudimos dar dos conciertos en prepandemia, uh-huh. que fueron dos. Tres, que fue el Trova, Zaragoza, Iruña. Iruña, ese es el Garasi. Bueno, pero fíjate que un grupo que todavía no tiene el disco, el que esté petando los conciertos que estáis haciendo, la verdad es que es una suerte. Bueno, una suerte, por el trabajo que tenéis también detrás. Sí, no, pero es verdad que la recepción estamos flipando. También habría que agradecer mucho a los medios en la difusión que le están dando, porque nos estamos enterando también que hay mucha gente que viene a vernos gracias a la radio. A la radio, sí. Un fuerte aplauso para la radio, por Dios. Bueno, se agradece, nos ponen la buena. Hay que decir que estas cosas lo estábamos comentando Oscar y yo, que parece que ahora la radio, muchos grupos no que creen que la radio no funciona. A todos esos grupos, tiros a la mierda. Además, que nosotros estamos potenciando el programa de radio como la radio en directo, como se hacía toda la vida. Totalmente. Estamos un poco ignorando, también salen podcasts, pero le estamos dando totalmente protagonismo a que vengáis todos aquí, a que disfrutemos todos juntos y que hagamos un programa, ¿verdad, Charlie? Como toda la vida, un poco, claro. ¿No? Entonces, yo quiero volver a recalcar: hoy estamos de 12 a 14 horas en Revi Radio, estamos en directo. Mañana en la web Templaria Radio sale a las 8 de la tarde, 8 de la noche, hora española, 15 horas hora Uruguay. Luego el jueves a las 18 horas sale en Asalto Mata Radio Rock, y luego ya el jueves por la tarde, no, por la noche, ya ponemos el podcast, con lo cual está la oportunidad de que escuchéis hoy en directo, si hoy no podéis o tenéis algún problema, porque algunas veces la web funciona o por según el móvil no suena o tal, no os preocupéis, mañana lo podéis escuchar y el jueves también, así que... Mira, estáis haciendo tal cual lo mismo que estamos haciendo nosotros con el disco, no os preocupéis que digitalmente también va a estar, pero ahora lo podéis escuchar en vinilo. Bien. Y en directo. Bien, oye, yo quería preguntaros, porque estaba sonando antes el tema de matar a alguien, esta cosa, a ver, comentadme, esto de matar a alguien, ¿cómo sale un tema así? Yo no sé si esto de la mala hostia, ¿cómo surge un tema así? A ver, es un poco irónico en realidad, ¿no? Pues lo típico, dices, madre mía, hoy mato a alguien, ¿no? Y que estás hasta arriba, ya no aguantas más y te sale, ¿no?, ese comentario. Pero es un poco una sátira cómica, ¿no? De bueno, pues lo mismo que hablamos de siempre, que estamos cansadas de que se nos acose, se nos mire, se nos viole, se nos asesine. Uh-huh. Y no hay más que decir que estamos y que también somos fuertes y también podemos eso. Bueno, matar a alguien, ¿no? Pero cuidado. Oye, al final ese mensaje está muy implícito en lo que es la banda. A ver, entiendo que, a ver, mitad femenino, dos chicas, mitad dos chicos, al final yo creo que sale, no sé si sale de una forma premeditada, entiendo que sale de una forma espontánea todo lo que vivís, ¿no? Vosotras. Al final la banda habla de, bueno, aparte de las dos chicas sobre el escenario, los dos chicos sobre el escenario, el resto de nuestro equipo es femenino. Inés Cuyarte, nuestra manager, es mujer, creo, hasta la fecha. Y Silvia Cantero, de Cuestión de Medios. Al final, estamos en la banda todo el rato hablando de lo que nos toca de cerca, de los problemas que tenemos a mano. No estamos intentando reivindicar algo que no conocemos, ¿no? Entonces, evidentemente, por la parte femenina, somos un grupo de obvio corte feminista y nos parece radical todo lo que no sea esa manera de pensar. Pero también hablamos mucho de política, de injusticia social, hablamos también de psicología, hablamos de salud mental, hablamos de terapia, hablamos de depresión, hablamos de lo que nos toca de cerca y es lo que nos es natural. Hostia, estás diciendo unas cosas que tela, ¿eh? ¿Verdad, Oscar? Sí, yo creo que un grupo tiene que ser un poco un reflejo de lo que tiene alrededor, ¿no? El discurso tiene que ser... Por eso me gusta más a mí tanto el concepto del EP, ¿no? Porque es el momento de una banda en un momento, en una etapa de su vida. A lo mejor dentro de 5 años tenéis otras inquietudes. Totalmente. Y sois otras personas y también quiero que se refleje en ese disco, ¿no? Entonces, pues yo creo que esos discos donde se trata la música con el estilo de la banda, pero que a su vez también refleja el estado y lo que dice un grupo, es importante, ¿no? Ya sea en el idioma que sea, ¿no? Entonces, pues sí que es a mí me gusta mucho escuchar esos discos, ¿no? Y ponerte en el concepto de la época cuando se escuchaba, sí, y de las inquietudes que tiene un grupo, de, ya no a nivel a lo mejor reivindicativo, a nivel, sino lo que ven alrededor. Exacto. ¿No? Lo que viven de verdad alrededor. Intentamos, porque yo puedo hacer una canción de una asociación de no sé qué, pero que no está en mi vida. Claro. Y me lo imagino y lo veo en el telediario, pero no es lo mismo que lo vivas en tu entorno y lo reflejes en tu música, ¿no? No hay ningún tema forzado, no hay nada que hablamos de lo que no conozcamos o de lo que no nos toque cerca. Claro, no es decir, tenemos que ser feministas y vamos a hacer esto. Pues no, simplemente es algo que está alrededor, lo habéis vivido y lo plasmáis en vuestra música. Tenemos, claro, afortunadamente la libertad de escribir de lo que queramos y, claro, y vamos con lo que nos toca. Yo creo que esa es la historia, que es al final lo que os toca vivir, ¿no? O sea, vivir a las mujeres, para bien o para mal, os toca vivir una serie de cosas que eso al final se plasman en estas letras, como tú dices, Nuria, que estáis hartas de tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, y tal. Claro. Por desgracia, por desgracia. Claro, al final, ojalá el siguiente disco no tengáis que hablar de eso, ¿no? Porque ojalá. No, ojalá. Ojalá que no. Ojalá que no. Oye, ¿qué os ha costado especialmente de este disco? No sé si a nivel musical, a nivel de producción, compaginaros unas con las otras. ¿Qué os ha costado especialmente de sacar este disco? Es que diría que nada, ¿no? Aguantarlo. Vamos a ver. Aguantarlo. Porque fue bastante rodado. El disco es espectacular. Fue bastante rodado. El aguantarlo, el no sacarlo. Sí, lo que más a mí me ha costado ha sido tener que sufrir la pandemia, pero que bueno, que no es una realidad solo individual nuestra. Es una cosa que nos ha tocado vivir a todos y ya está. Pero yo diría que el proceso de composición fue, es que no sé, a lo mejor llegábamos a un ensayo y sacábamos dos temas de un ensayo, luego es verdad que lo tienes que afinar, lo tienes que tal, pero es que a lo mejor en cosa de 5 meses teníamos ya los 12 temas hechos para ya entrar a grabar y ya está. En verdad fue bastante rodado. Sí. Coser y cantar, literal. Coser y cantar, sí. Bueno, tocar y cantar. Claro, todo surge. Cuando surge de esta manera, sale algo tan natural que por eso yo creo que luego la gente ve que es de verdad y por eso sigue al grupo y por eso muchas veces las bandas, pues eso, pues, hemos tocado en tal sitio y se ha llenado. Pues algo de verdad y en todo de la música, ¿no? Sí. Yo que siempre busco un poco, lo digo muchas veces, ¿no? Como sabe Charlie, me gustan mucho los cantautores americanos, esto bastante, esta gente que veía que le digo, esto es de verdad. Entonces, busco esa verdad en todos los estilos musicales, en toda la gente que veo, ¿no? Esas, no me gusta, cada vez digo más de los rollos más artificiales. Y yo creo que al final funciona la verdad, ¿no? Y el público es inteligente, o sea, sabe perfectamente cuando un grupo es de verdad y tiene alma y te expresa y te canta y te dice lo que quiere decir, ¿no? Y es de dentro, y cuando a lo mejor estamos un poco más llevados por lo que la gente quiere escuchar, lo que se lleva en el momento. Entonces, no sé, eso es lo más bonito que nos pasa. Yo he dicho a Discord diciendo, hay que hacer un tema así para que lo pongan en los festivales, claro. Hay que hacer un tema así, porque en Spotify hay que entrar en 3 segundos por si no nos pasan de tema. Es que todo eso llega al final un producto que dices, pero esto es un producto donde no hay nada de vosotros. Todo eso resta frescura también al final. Claro, por eso te digo, porque muchas veces dicen, no, es que esto son unos parámetros que en realidad al final, a la larga, no funcionan. O sea, funcionan las bandas de verdad, ¿no? Oye, vamos a seguir dando la lata y a recordar otra vez la fecha del concierto y de otros conciertos, pero aquí en Madrid, que en la Sala del Sol. A mí eso ya me tiemblan las piernas. Yo no sé si os tiemblan. Sí, tenemos unas ganas. Las piernas. Nos tiemblan muchísimo. ¿Qué tal el sueño? Porque en la Sala del Sol ha pisado el escenario un huevo de gente, ¿eh? Y gente muy conocida, ¿eh? Sí, hace mucho tiempo vi a Badger Babies, o sea, fíjate, o sea, alucinante. Pero bueno, venga, decimos fecha otra vez para dar la lata, venga. Eso es Sala del Sol en Madrid, el 8 de abril, junto con Tobogán. Yes, eso es. Bueno, y luego vamos a estar en Zaragoza, 22. El 22 del 4, 23 del 4 en Mérida, 11 del 6, 16 toneladas Valencia y 1 del 7 en Mayen, Zaragoza, las noches de la ermita. Bien, yo la verdad es que yo animo a la gente que vaya a veros porque van a flipar absolutamente, ¿eh? O sea que, y encima que ya estamos en tiempos que no tenemos que estar sentados. Eso es. Porque es que yo os he visto a vosotras sentados y, hostia, a uno le costaba. Otro color. Sí, cuesta no levantarse. Dije, ya digo, tenían que haberlo puesto como en el IMAX ese, ¿no? Que se muevan las sillas. Sí, con el como si de clavarte ahí, era imposible. Vamos a hacer realidad virtual, ¿no? Que se vaya moviendo las Sí, la verdad que parece que está haciendo un poco en... Claro, yo he visto conciertos a lo mejor más de poder ver en sillas, ¿no? De un acústico y tal, pero los conciertos de rock and roll en las sillas, eso era, vamos... Otro rollo. Lo que pasa que decías, esto es lo que hay y estoy todo el día encerrado en mi casa, ¿no? Y muchas veces he ido a muchos, pero al final... Encima hay salas que no están adaptadas para tener silla, ¿no? Y ese era, era un lío. Había, pero bueno, había que hacer las cosas. Era el momento de ser responsables. Nosotros teníamos que salir también y ver un poco el mundo. Y claro, ver los libros y tal, pero joder. Bueno, pues vamos a decir que el disco lo tenemos que pillar, evidentemente ya se puede pillar en físico. Exacto. En la Sala del Sol o antes también. Antes se la puede gente... pillar ya mismo. O sea, ¿cómo lo hacen? Venga. La venta está abierta en la página web de entrebotones.com, entrebotones. Y ahí está el disco disponible, doble disco, doble LP, en dos colores y con muchas sorpresas dentro. La edición física es una pasada y está limitada a 200 copias, de las cuales creo que quedan menos poquitas, de la mitad. Menos de la poquitas, mitad. Ya. Bueno, joder, tenemos que esperar, pero aquí no hay que esperar mucho, ¿no? No, haceros con ella hoy, porque puede ser que para el día de la Sala del Sol ya no quede. A golpe de clic. Bueno, lo que está sonando, el tema de Locos Locas, comentadme un poco cómo suena, por qué este tema, cómo sale este tema. Y ahora ya nos vamos a ir despidiendo porque nos queda poquito tiempo, pero podemos seguir escuchando musiquita, venga. Bueno, Locos básicamente es una reivindicación de la salud mental y la no salud mental de todos y de todas, ¿no? La importancia de la terapia y del abrazar todos los problemas que tenemos cada uno mentales, porque es algo que es común, que todos tenemos de alguna forma algún tipo de desorden, no nos han enseñado a pensar, es normal y es perfectamente lícito. Habla de esto y habla de que benditos los locos, porque de ellos es el reino de la tierra. Todos tenemos derecho a vivir y a tener problemas mentales. Bueno, me gusta que tratéis estos temas, ¿no? Yo que vengo y mi trabajo realmente con lo que me gano la vida es el mundo de lo social. Pues claro, he trabajado con patología dual, con un montón de cosas, y digamos que estos problemas están ahí muy latentes, pero parece que la gente tiene miedo a sacarlos o mostrarlos. Están muy estigmatizados. ¿Cómo sale un tema así? Porque es como muy delicado. Yo creo que muy pocos grupos tocan este tema así a saco, y de una forma muy... Antes hablábamos de no forzar nada, pero creo que también el punto de tener una banda, de que nos están escuchando y además con todo el apoyo que recibimos de medios, también tenemos una responsabilidad, ¿no? De que las cosas que nos tocan, sacarlas. No solamente podemos hacerlo, sino que creo que debemos hacerlo. Y es algo que nos toca muy de cerca y que queremos exponer, ¿no? Poner la lupa en ello. Eso es. Pues dejamos que suene el tema y ya después del tema ya nos despedimos, ya nos va quedando poquito tiempo, que la verdad es que es apasionante lo que suena Hermana Furia, y ya luego rematamos con formas de contactar con vosotras. Bien. Y este tipo de cosas y recordamos los conciertos, ¿no? ¿No? Claro, así que vamos a dejar que suene el tema. Vamos a escuchar. Pirata. Bueno, la verdad es que me encanta que, bueno, estamos aquí escuchando el tema, hemos escuchado el tema aquí con Hermana Furia, y la verdad es que está saliendo un montón de debate de sobre todo este tipo de letras, que al final metéis ahí el dedo en la llaga de muchos estereotipos, y la verdad es que a mí me gusta mucho. Yo creo que eso está principal, ¿no, Edu? El que se mueva este tipo de cosas a vosotras os mola muchísimo, ¿no? Hombre, sí. todo lo que pueda suscitar una conversación de nuestras canciones es una batalla ganada, o sea... No, y que el disco, además de divertirte y de gustarte mucho, también te incite a escuchar estas cosas y te inciten a ti mismo como oyente a la reflexión, ¿no? Exacto. Sí, exacto. Bueno, nos queda poquito, la verdad es que a mí me gusta, la verdad es que lo disfrutamos y me da mucha pena, pero bueno, vamos a volver otra vez a recordar con vuestro concierto, las fechas de otros conciertos y sobre todo forma de contactar con vosotras, cómo pueden haceros con el disco, etcétera, etcétera, porque habrá gente que estará diciendo, joder, pues me están molando esta gente de Hermana Furia me están molando, así que aprovechar y a dar la caña, venga. Gracias, os invitamos a ellos. Pues el 8 de abril, como hemos dicho antes, en La Sol, junto con Tobogán, colegas de Logroño. El 22 de abril en el Rock and Blues de Zaragoza. El 23 de abril en Mérida. Luego nos vamos al 11 de junio, al 16 toneladas, en Valencia. Y el 1 de julio en las Noches de la Ermita, en Mayén, Zaragoza. ¿Dónde nos podéis encontrar? Venga, ¿dónde podemos pillar el disco? Venga. ¿Qué? Bueno, el disco en la página trebotones.com, el vinilo doble. Y luego para contactar con nosotras tenemos Instagram, Hermana Furia Oficial, Facebook, página web, lo mismo, Hermana todo Furia lo Oficial. En hermanafuria.com están ahí todas. Eso es. Pues chicas, muchas gracias de verdad por venir. Se agradece una barbaridad, porque yo tenía muchísimas ganas de tiraros de la lengua. Y reconozco que desde la primera vez que escuché el disco, yo un placer. Así que el 8 de abril estaremos en la Sala al Sol de cabeza. Oh yeah. Cita obligada. Cita obligada. Un abrazo enorme y evidentemente, como es, toda la gente que está detrás de vosotras, manager, Silvia, toda la gente que está ahí, que desde luego, si no, esto no saldría adelante, y que también curran una barbaridad, ¿eh? Sí, total, total. Sin ellas no estamos nosotras aquí, y sin vosotros tampoco. Muchísimas gracias por darnos voz, como siempre, de verdad. Para nosotros, un placer. Y terminamos con esto de Soy Tormenta, ¿no? Soy la Tormenta. Soy la Tormenta, soy la Tormenta, que también otro de estos himnos, ¿no? Bueno, la verdad es que todo un torrente de energía. La verdad es que, bueno, estábamos ahí. Bueno, recordar a la gente, antes que nada, Generación Suicida, estamos emitiendo todos los domingos de 12 a 14 horas en Revi Radio. Evidentemente, mañana lunes a las 8 de la tarde en Templaria Radio, hora española, hora Uruguay sería las 15 horas, las 3 de la tarde, mediodía. Y evidentemente todos los jueves de 18 a 20 horas en Asalto Mata Radio Rock. Y bueno, pues hemos terminado la entrevista con Hermana Furia, pero todavía nos queda música, don Oscar. Pues recta final, ¿no? Te ha gustado, ¿eh? Te ha gustado la banda, ¿eh? No, Hermana Furia, bueno, ¿eh? Yo los llevo siguiendo desde que empezaron a sacar todos esos singles, ¿no? Con vídeo, ¿no? En redes, que han sacado por lo menos, no sé si el número exacto, pero por lo menos sacaron 5 vídeos de adelanto a lo que ha sido lo que es este disco, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ha sido una banda que siempre me ha llamado mucho la atención, porque digamos que cada momento eran ellos mismos, pero exploraban distintos estilos musicales, ¿no? Y bueno, lo que hemos dicho un poco en la entrevista, ¿no? Yo creo que han creado un sonido muy reconocible, bebiendo de un montón de música, desde el rock potente de los 90, está el stoner, está ese tema que habéis puesto, que es mucho más directo, más hard rockero, si queremos llamarlo, y yo creo que es una banda muy, muy interesante en este momento y lo que va a venir, ¿no? Bueno, la verdad es que muchísima, una banda muy interesante. Fijaos que hemos comenzado con un tema, además, que no tiene nada que ver, entre comillas, con el resto de sonido de la banda, como es el Salen, con el tema de la temática de las mujeres, de esa visibilidad, esa lucha de la mujer por un montón de cosas, que era un tema totalmente diferente de todo lo que ha sonado posteriormente durante la entrevista en Hermana Furia. Así que muy variada la banda. 8 de abril van a estar actuando en la Sala del Sol. Y vamos a seguir con más bandas y con más música, a ver lo que me has traído, que a mí me gusta también mucho y yo lo he visto un par de veces en Gruta 77. Pues Charlie Hayden and the Rockets, digamos, un clásico del rockabilly nacional, que además ha salido mucho fuera, en muchos festivales por Europa, incluso me parece que llegaron a tocar en Australia. Uh-huh. Es una banda que nace del rockabilly, digamos, clásico, pero en su época lo diferenciaba un poco. Bueno, vamos a escuchar la canción y luego os voy a contar por qué en su época a mí me llamó mucho la atención. Exactamente, vamos a pincharlo y que suene, vamos a ver. Come on, baby, give me a pair of shots. Fuck off, shots. Fuck off, I'm rolling on the beat. We start to laugh and everything's spinning around. I think that you're gonna get drunk again. I think that you're gonna get drunk again. I think that you're gonna get drunk again. Let's go, come on. Get on off the bus of your street. Don't like how the people look to me. That's it, no, but I don't care. Two more shots, will the ever grow remaining? That kind of big gypsy optics, lock it on me. I got a tongue top and a passing for a day. Bueno, pues Charlie Highton, que estáis ahí escuchando Generación Suicida. Y bueno, la verdad es que buen disco y buen artista, ¿eh? Bueno, este es un CD recopilatorio de varios singles que sacó en su momento, en vinilo. Y bueno, lo que me llamó la atención, que he dicho antes de la presentación del programa, que ya habrán escuchado nuestros oyentes, en la época que sale este disco, las bandas que, digamos, tenían esas influencias de los 50, yo las veía como muy, muy perfeccionistas, muy limpias, y no tenían esa impronta salvaje que tenía esa música. Y yo creo que en este, como habéis podido escuchar el tema, es una grabación con esas influencias, pero con un sin filtro, ¿no? Es le importa salvaje, ¿no? Que es lo que muchas bandas querían tecnificarlo tanto que no, que yo creo que lo perdían, ¿no? Y sin embargo, pues tampoco es una banda que suene pues como el punk, el psicobilly o bandas más modernas que eran muy cañeras, pero que se salían de este estilo y se metían en otros, ¿no? Entonces eso es un poco lo que me llamó mucho la atención de este disco de Charlie Hayden and the Rockets, ¿no? Que recuperaban ese rockabilly salvaje, ¿no? De los pequeños estudios de la época esta de los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues quería recuperar este disco como uno de los de estos que tengo yo en el baúl de los recuerdos, Charlie. Bueno, yo la verdad es que en ese sentido a mí me gusta mucho que recuperemos este tipo de discos del baúl de los recuerdos, porque yo creo que, bueno, pues que es muy interesante. Sí, sí, no, bueno, yo creo que tenemos ese contrapunto, ¿no? De poner temas de discos que están ahí, que en su época funcionaban muy bien, pero bueno, que van saliendo otras cosas, y luego también pinchamos las novedades de la música, que no, que también es muy interesante ver todos los nuevos proyectos que surgen, ¿no? Ahí está. Y uno de los nuevos proyectos que surge, bueno, este surgió hace un par de años, es el último trabajo de esta banda llamada Slay Down, que nos metemos además con sonidos más oscuros, más densos, muy también en sintonía en parte con todo lo que estábamos escuchando anteriormente con Hermana Furia. Sí, ese estilo, ¿no? Pero quizá aquí va una onda mucho más stoner, pesada, más doom, más muy entroncados en Black Sabbath, y estamos hablando de Slay Down, que también entroncándolo un poco con la entrevista que hemos hecho a Kepler, que ya sabéis que el 25 de marzo está el aniversario de Lengua Armada y Familia Revolución, si no recuerdo mal, que no me equivoco. Ahí, bajo ese sello, también ha salido este tema, esta banda llamada Slay Down, donde está Suegere, el que ha sido productor de un montón de discos, entre ellos el último de Mr. Mafia Boy. Así que suene un poquito Slay Down, sonido muy pesado, contundente, y ahora hablamos. Bueno, Slaydown, nos hemos metido con derroteros como más oscuros, ¿no? Y ahí estaba sonando esta banda, y este es su segundo trabajo, Familia Revolución, que a mí me gusta muchísimo, y con sonidos más contundentes. Bueno, Óscar, seguimos, todavía nos quedan un poquito minutos, pero todavía nos queda para poner más música, así que, bueno, venga, ¿qué nos has traído tú también? ¿Cómo pasa el tiempo? Pasa el tiempo, pero todavía nos queda música, pues bueno, ¿eh? Ya casi el último tema que vamos a poner hoy, ¿no? Pues bueno, un disco que hablamos la semana pasada, que está bien que lo pongamos porque dijimos que se había quedado en el tintero, que es un disco donde exploramos sonidos de blues, pero que hablamos un poco de salirnos del Guitar Hero y llevar a terrenos más divertidos y con otros estilos, ¿no? Yo creo que aquí juega mucho con el sonido del Dixie, con el sonido de Nueva Orleans, ¿no? Y es el disco de Mojo Hound, de Hot Nacho, que es un tipo del sur, de por ahí, de por Andalucía. Y tiene un disco muy, muy, muy interesante. Bueno, el tema, perdona, es Mojo Hand. Y bueno, pues quería también traer un poco esa variedad de estilos de raíces que tiene el programa. Y bueno, también quitar un poco esa espina que tiene la gente de que el blues es aburrido, ¿no? Pues vamos a pincharlo y que suene. I'm going to Louisiana and get me Mojo Hand. I'm going to Louisiana and get me Mojo Hand. I'm gonna fix my woman so she can have no other man. Oh, gun was my best night, a rope was my pillow too. Gone was my bell's night, a rope was my pillow too. I woke up this morning wondering what in the world I gotta do. Thinking by me more your hand. I lay down thinking by me more your hand. I just wanna fix my woman so she can have no other man. Bueno, la verdad es que deja un excelente sabor de boca, como tú estabas comentando, Óscar, y oye, para que la gente sepa que, bueno, que estos sonidos tienen su toque especial, ¿no? Sí, que, bueno, como... Espera. Ay, que no te he encendido el micro, perdona. Como he dicho antes, también tenemos esa idea, ¿no? Del Guitar Hero de Eric Clapton, de Stevie Ray Vaughan, ¿no? Y hay mucho más blues y muchos más sonidos del blues que esos grandes, que por algo son tan grandes, ¿no? Pero que tiene muchos estilos. El blues se hace de distinta manera, depende también del estado norteamericano también, que lo ha dado a conocer. También están los estilos un poco más del Delta, que son casi como cantantes de folk, ¿no? Entonces, pues bueno, pues también que dar a conocer un poco a la gente que no solo el blues es el estereotipo que tenemos del blues heredado del blues de Chicago, que fue pues quizá el más grande, bueno, porque al llevarlo a las ciudades había grandes sellos como Chess y tal que lo sacaron, ¿no? Y además un sonido oscuro, Sí, bueno, no es un sonido como hemos puesto antes con Slowdown, que es como más metalero, más contundente, pero sí que es verdad que enlaza con ese sonido y esa actitud de sonido oscuro y denso que tienen Slowdown en otra en otro derrotero musicales, claro. Bueno, de hecho Glenn Danzig tiene mucho blues en sus discos, muy oscuro, ¿no? Uh-huh. Y Black Sabbath, que has hablado tú de ellos, sí que heredan del blues. Lo que pasa es que le meten esa densidad, esa pesadez, ¿no? Pero sí que heredan muchos sonidos del blues, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, yo creo que todo eso está ahí, yo creo que para disfrutarlo al margen de estilos y etiquetas, ¿no? No, pero bueno, lo que hablamos el otro día, vemos cómo vamos tirando hacia atrás y vemos cómo todo va entroncado, ¿no? Digamos. Uh-huh. Que eso es lo que mola realmente, ¿eh? Sí, es la música al final es una, el rock, digamos, es una evolución que empieza con estos señores, los clásicos, ¿no? Robert uh-huh. Johnson, Mike Waters, por otro lado los cantantes country y tal, y luego todo eso se va juntando y cada uno va aportando algo y se van creando todos esos estilos, ¿no? Uh-huh. Bueno, tengo aquí otro disco en la mano que me has traído, bueno, así que venga, dime qué disco es y lo vamos a pinchar para que la gente lo escuche. Pues bueno, nos vamos a ir al rock sureño, hecho aquí uh-huh. también, ¿sabes? La banda se llama Glassland Shiners. Y fue una banda que conocí a través, fíjate lo que son las cosas, a través de un grupo de Facebook. Un tipo me escribió, me habló del grupo y me dijo, yo te consigo el disco, y me lo enviaron hace tiempo. Uh-huh. Y bueno, tengo esas buenas noticias, ¿no? Que cogí el disco y digo, lo voy a poner en la radio. Y digo, ¿pero qué habrá sido de este grupo? Pues bueno, hace poco me llegó que están preparando ya nuevo single y nuevo disco. O sea pues, que, dime han supervivido. Bueno, pues el tema que vamos a poner es el corte número 2 uh-huh. del disco. Se llama Sweet Magnolia y entra claramente en esos parámetros del rock sureño. Y con esto nos vamos a despedir, ¿no, Charlie? Vamos a pinchar este tema y luego terminamos con otro tema más. Sí. Y aunque vayamos un poquito más apuradillos y nos salgamos un poquito de las 12, las 2, 2 y 5. Iba a decir las 12, no, las 2, 2 y 5. Pero bueno, vamos a pincharlo para que suene, ¿vale? Primero, vamos a escucharlo. We live. absolutamente brutal, ¿eh? Con todas esas connotaciones de ese tipo de banda, ¿no? Que acabo de escuchar el tema que has puesto antes. Y sí puede haber una pequeña evolución de esos sonidos que quizás eran a medios tiempos tan pesados de la banda anterior. Sí. Tampoco van tan mal con este tipo de sonidos. No. Y lo que va a sonar a continuación, a lo mejor habrá gente que dirá, uff, lo que ha metido tan raro esto, ¿cómo puede meterlo con el rock sureño? Yo creo que lo que voy a meter ahora, que es la gente que estuve viendo ayer en directo a los Ratzinger, que son muy brutos, evidentemente, no va a desentonar nada, especialmente no. El tema que voy a poner, además, ¿eh? Yo me acuerdo que esa banda me en aquellos programas que hacíamos tan gamberros tú y yo, me los presentaste tú, vamos, yo los conocía, sí, a través de ese programa porque los ponías tú. Y bueno, pues es una banda muy potente, muy claro. Potente. Aparte de que es una banda muy potente, la estructura evidentemente es muy bruta, la gente de Ratzinger, pero yo creo que va a sorprender, yo creo que este tema va a sorprender a la gente que no lo escuchéis. Tiene ese sonido stoner que a mí me gusta mucho, evidentemente, y luego tiene ese, no voy a decir rock sureño, pero yo creo que tiene melodía, tiene cosas buenas y que se sale del entronque así brutal. Así que con este tema ahora luego nos despedimos y Ratzinger en la cámara de gas. Vamos a ver. Bueno, la verdad es que con esto terminamos. Tralla absoluta y con sonido pues muy entroncado en el rock and roll, en el stoner. Ratzinger, este es su último disco, que estuvimos ayer viéndolos en la sala Independence aquí en Madrid. Así que tengan cuidado ahí fuera, es el título del último trabajo. Y con esto nos vamos, que don Oscar, Generación Suicida. 2 horas de programa que se me pasan en 1/4 de hora. Bueno, la verdad es que eso me alegra, porque yo creo que hemos venido cargaditos, entrevistas con Kepler, con Hermana Furia, jugosas, ha sonado música, tanto de las dos bandas. Hemos explorado en sonidos también, ¿no? Cogiendo discos novedades, cogiendo discos antiguos. Sí. O sea, hemos dicho conciertos que van a llegar, como el 25 de marzo van a estar la gente de Electric Band tocando en la Sala Histeria en Madrid. Hemos hablado también del aniversario de Nano Lengua Armada, Familia Revolución. Y del reverendo Andy New... Bueno, de... reverendo Band pone ahora, ya no, sí, bueno, no pone reverendo Andy New Pechard Boys. Claro, que van a sacar el 26 en Fan House. Kepler van a estar tocando, han dicho, el 25. El 25 de marzo van a estar tocando. Tenían varias fechas. En la Sala Gruta 77. Y el 8 de abril, creo que han dicho, o el 9 de abril, me equivoco, van a estar tocando en Getafe. Fender. Sí. En el Fender, con la gente de la Jara. Hemos dicho, Hermana Furia, que van a estar el 8 de abril en la Sala El Sol. El reverendo el 26 de marzo en el Fan House. O sea, que no podéis quedaros en casa, señores. Ay, no digáis que no tenéis... O sea, antes decíamos, bueno, es que a mí no me gusta esto. Os damos un repertorio de estilos para ver en directo, tanto para escuchar en el programa, que no tenéis excusa. Así que ahí están todos los conciertos para ver. Nos quedarán en el tintero muchos conciertos de anunciar, pero bueno, la semana siguiente tenemos bastantes visitas, ya las iremos anunciando, y hay conciertos de cara a la semana siguiente, el 2 de abril, un montón. Así que bueno, pues ahí está. Pues hasta la semana que viene, aquí a las 12. Hasta la semana que viene, nos vamos. ¡Muerte a la máquina, violencia! Charge you with assault. What kind of democracy is that? I don't mind taking it all away from you. It would be so nice to see you prove. Forced by police, interrogations by the state, corrupted by the laws these people made.